Buenos días, Pepe. Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. La Asociación Bancaria se expresó en favor del Frente para la Victoria durante una protesta por el reconocimiento como bancarios de trabajadores de la Lotería de Córdoba y exempleados del desaparecido Banco Social. Raúl Ferro, el titular de la Asociación Bancaria de la provincia de Córdoba, llamó a los trabajadores a defender el modelo vigente y de cara al balotaje del próximo 22 de noviembre, agregó que el liberalismo, que tanto daño le ha hecho a los trabajadores, está con Macri y del otro lado está el proyecto nacional y popular representado por Scioli y Zanini. En diálogo con Radio Sur y Farco, Raúl Ferro decía: Bueno, la posición nuestra es el primero que nos sorprendió, nada más, pero sabemos que ganó el modelo. Nosotros estamos al lado del modelo, preferimos discutir contra la ganancia con Scioli y nos vamos a cerrar con Macri, si nosotros neta la tenemos clara y esto lo ha determinado el plenario nacional de delegados y secretarios generales de todo el país. Nosotros entendemos de que me parece que hay que salir como los viejos tiempos, aclarar qué modelo hay al frente. Acá hay uno y uno, decía, no hay más opción, no hay más nada. O sea, hay un modelo con defectos, con virtudes, pero inclusivo, y hay un modelo disfrazado, y esto no hace acordar a la época de Menem, cuando decía Menem, si yo digo lo que iba a hacer, nadie me vota. Bueno, Macri hoy está diciendo, si yo muestro el equipo económico, nadie me vota. Entonces queremos, estamos claros los bancarios, sabemos de la reforma financiera que hay que hacer, sabemos de la reforma tributaria que hay que hacer, y sabemos que hay que discutir impuesto a la ganancia, pero siempre estamos discutiendo impuesto a la ganancia y estamos pidiendo personal en los bancos. Entonces no queremos volver a los años 90, que de 170.000 bancarios, decir que damos 68.000. Entonces nosotros en esto es lo que estamos diciendo, modelo de país, dos países, un país que hay que desarrollar, profundizarlo, y un país que es por retroceder y con angustia para el futuro. Cabe destacar que en el marco y luego de las elecciones del domingo pasado, los diferentes gremios de la provincia de Córdoba están comenzando a desarrollar reuniones en el seno de sus organizaciones para ver qué posición toman ante el próximo escenario electoral que nos propone el balotaje del próximo 22 de noviembre. Desde Radio Sur y para el informativo Farco, informó Daniela Marelli.